para beber. Ay, mamá, para beber. Ay, mamá, para beber. Ay, mamá, para beber. Ay, mamá. Y así lo bailan el Coquimbo, Viviana Navarro y Aníbal González. Ay, qué linda familia Pumpita. Oye, saludamos al popular Pumpita. Ay, qué dolor, Popoy. Lechecita para beber.